Y es por eso que estamos en comunicación con Alejandra Anzorena, quien es médica infectóloga del Hospital Universitario, y le vamos a dar los buenos días. Alejandra, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ir dilucidando qué es lo que está pasando, porque bueno, pareciera que hay una meseta aquí en la provincia de Mendoza. Dicen que no es estacional, pero bueno, coincide con el verano y coincide con que se baja la cantidad de casos, a pesar de que han abierto se está abriendo todo casi. ¿Cuál es tu visión con respecto a la situación actual en la que estamos de contagios y eso? Bueno, esta pandemia ha tenido un impacto en niveles que no nos imaginábamos, sin precedentes, con más de 64 millones de casos en el mundo, más de 1 millón en Argentina y más de 54.000 acá en Mendoza. El pico en Mendoza fue en octubre y ahora es así, están bajando los casos, como pasan en estas infecciones respiratorias. Y algo de coincidencia con la estación tiene que ver. Así que estamos en un momento que han bajado los casos, pero aún no termina la pandemia. Aún no termina, eso es importante también remarcarlo, ¿no? Porque pareciera que ya está casi todo liberado, pero hay que seguir teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Tal cual, esto todavía no ha terminado. Estamos viendo en otros países que en el otoño y en el invierno tuvieron la segunda ola, aumentaron los casos, así que hay que estar alertas y seguir con todas las medidas de precaución y prevención. Aunque se han ido abierto más actividades, como era lógico, porque bueno, ya son muchos meses de aislamiento, pero igual las medidas de prevención deben continuar. Hay una noticia del día de ayer que decía que el gobierno de Mendoza dice que habría que multiplicar por 5 las cifras oficiales, es decir, que habría 5 veces más cantidad de contagiados. ¿Cómo lo ves eso? ¿Pensás que es correcta por lo menos esa apreciación? Seguramente sí, porque los casos que uno registra son los que se testean, se diagnostican clínicamente y con estudios, con hisopados, todos los estudios que se están haciendo para este virus. Pero probablemente hay más casos que a veces son leves o asintomáticos que no se pueden testear o encontrar. Así que sí, es probable que haya mucho más casos de los que están registrados. Entonces, está bien esa lectura, digamos. Está bien pensarlo de esa manera, digamos. Sí, en las enfermedades infecciosas eso es así. Uno suele diagnosticar los casos más moderados a graves o de acuerdo al testeo, a la cantidad de testeos que se hace. Pero hay otros casos que no se diagnostican. Por eso siempre se prevé que son más los casos que los que están registrados. Se viene, Alejandra, las próximas vacunas. Ya está anunciando el gobierno que quizá para fines de diciembre, seguramente para comienzo del año que viene, va a comenzar esta campaña masiva de vacunación. ¿Qué va a pasar con estas vacunas? ¿Son efectivas? ¿Después de esto ya vamos a poder volver a la normalidad? ¿Qué apreciaciones tienen al respecto de esto que pueda pasar? Bueno, las vacunas son una de las estrategias en prevención de enfermedades infecciosas más beneficiosas para toda la población. En estas, particularmente contra el SARS-CoV-2, han ido pasando por las distintas fases de investigación. Se están estudiando más de 200 vacunas, 11 ya han llegado a la fase 3 y con resultados muy alentadores, positivos. Por lo tanto, se ha pasado a la siguiente etapa, que es el registro de la vacuna para la aprobación por ADMAT. Y la verdad que en los estudios preliminares son muy alentadores los resultados, parecen vacunas con muy buena eficacia y seguridad. Esos son los dos términos, digamos, las dos categorías que hay que prestarle atención, ¿no? La eficacia, que funcione realmente y que no enferme más o que no complique más la salud de quien se vacune, la seguridad. Esas serían las dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Exactamente. En todas las vacunas se someten a ensayos rigurosos, donde se va evaluando la eficacia, que es la capacidad de la vacuna de proteger contra esa enfermedad, y la seguridad, que no provoque efectos secundarios. Si va dando resultados positivos, esa es una vacuna eficaz y segura. Y ahí ya se puede iniciar la etapa de registro para comenzar la vacunación a toda la población, a gran escala. Bien, bueno, eso es importante. ¿Han tenido informaciones acerca de cuál va a ser su tarea durante esta gran vacunación? ¿No han tenido información todavía de cómo pueda llegar a hacer esto? En su caso, digamos, en particular, de su labor. Sí, sí, en el hospital universitario ya se están preparando para esta campaña, que va a ser una campaña masiva, sin precedentes, ¿no? En contexto de una pandemia, se va a ir haciendo en etapas, empezando por los grupos de mayor riesgo y el personal esencial, y bueno, luego va a continuar con el resto de la población. Y esto va a llevar una logística muy importante, como digo, en contexto de pandemia, y va a llevar un tiempo importante también. ¿Cuáles son los números que manejan ustedes? O que, si es que tienen acceso a eso, ¿no? El primer grupo que se va a vacunar son las personas de riesgo y el personal esencial, como les decía. Se calculan 300.000 dosis inicialmente a nivel de Argentina, ¿no? Y luego eso se va a ir extendiendo al resto de la población, así que hay que imaginarse la logística y la estrategia para vacunar a tanta población. Es un montón. ¿Cuánto creen ustedes que tiene que haber de porcentaje? Se hablaba esto del rebaño, pero ahora con la vacuna, este porcentaje de personas que tengan que estar vacunadas como para que ya podamos decir que se ha controlado esta pandemia. Claro. Inicialmente, cuando se vacuna, se comienza en etapas, entonces la circulación viral no baja inmediatamente. Siguen habiendo susceptibles que pueden enfermarse y transmitir el virus. Por eso les decía que esto va en etapas. No va a bajar inmediatamente ni se va a terminar inmediatamente la pandemia. Pero tiene que ser un porcentaje alto de la población, más del 70, 80, 90%, para que ya sea se controle la circulación del virus. Bien, buenísimo. Bueno, esperemos que así sea y que sea pronto. Alejandra, te agradecemos mucho tu tiempo para Con la Mosquitera. Bueno, sí, la esperanza está puesta ahí en la vacuna. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y por la invitación. Bueno, un saludo grande. Un saludo, que tengas buenos días. Buen día, adiós.